jueves 12 de junio. Yo los envío también. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Comentario al Evangelio por la hermana María. Antes del inicio de la pasión, el evangelista Juan nos presenta a Jesús, que tras un largo discurso de despedida, ora al Padre por sus discípulos. Aquel que ha ido transmitiendo por los caminos de Palestina el amor de Dios, educando y enseñando a sus discípulos, acoge el momento de la entrega definitiva que lleva la Pascua, en una oración que es a la vez de ofrenda de sí mismo y de intercesión por aquellos a quienes ha ido preparando para continuar su obra en el mundo. Jesús ora no solo por sus discípulos, sino también por todos los que, por la predicación de la palabra de aquellos, lleguen a creer. Jesús ora por toda la comunidad cristiana presente y futura, ora por su Iglesia, y lo que pide es que seamos uno. Esta oración ha sido llamada por la tradición debido a este carácter intercesor, oración sacerdotal. En ella descubrimos a Cristo como el sumo sacerdote, no al modo de los sacerdotes del Antiguo Testamento que realizaban su función de forma repetida y a través de ofrendas y sacrificios, porque Cristo es, a la vez, el sacerdote y la víctima. Su sacerdocio es la entrega de su propia vida, una vez y para siempre, como nos dirá la carta a los Hebreos. Por eso, quien ora por nosotros es aquel que, a través de su entrega en la cruz por amor a la humanidad, ha alcanzado la gloria, que es la plenitud del amor. Un amor que ha vencido al mal, la muerte, y que nos comunica y transmite la vida, que significa vivir en comunión con Cristo, ser uno en Él. Vivir la comunión con Cristo significa acoger su envío, a realizar su misión en medio del mundo, de nuestros trabajos y quehaceres, a ser signos de unidad, de fraternidad, en un mundo fragmentado y roto por la violencia y la indiferencia ante otras vidas humanas, especialmente ante las más vulnerables. Esta unidad el Señor la presenta como condición para que otros puedan creer. No hay otro signo más elocuente, más claro, que sea transparencia de Dios que la vivencia de la comunión, que es la esencia de Dios reflejada en el misterio trinitario. Para esta misión contamos con la oración de aquel que, en medio de nuestras decepciones, dificultades, miedos, se presenta en nuestras vidas como el resucitado, y nos regala la fe, el amor y la esperanza que necesitamos para ser testigos de su presencia viva y vivificante en este hoy tan apasionante que tenemos como don y tarea ante nosotros. ¿Y yo? ¿Estoy dispuesta a dejarme enviar hoy y cada día a la misión que el Señor me confía?